Estamos recibiendo a Lorena Jesús, integrante de la Comisión de la Costa en Defensa de la Seguridad Social. Lorena, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Ustedes cómo están? Marcelo, Hernán, los escucho perfecto. Bueno, bien, queríamos hablar contigo sobre varios temas, obviamente sobre la actividad primero que está realizando la Comisión de la Costa en Defensa de la Seguridad Social. ¿Cómo vienen siendo estos días, Lorena, de trabajo? Mira, nosotros venimos reuniéndonos por Zoom la semana pasada, sobre todo por el tema de, bueno, de decidir si también como comisión, si apoyamos en realidad el referéndum por el sí, digamos, para dar nuestra posición en el MONDE. Ayer tuvimos reunión también del MONDE, y bueno, y allí también la mayoría de las comisiones, entre ellas la de la Costa, ha decidido adherirse a la campaña por el sí. Lorena, y justamente hoy es un día particular porque a las 6 de la tarde en Convención 1165 AMULP está realizando una charla sobre precisamente cómo afecta a la mujer la reforma de la Seguridad Social. Exactamente, Marcelo, hoy tenemos esta actividad que la convoca AMULP, como bien vos decís, Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos, la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos, en el cual, bueno, va a estar Marita Rodríguez como trabajadora, ex trabajadora del BPS, actualmente jubilada y también siempre vinculada al sindicato de APCS, una realmente en el marco también del mes de la mujer trabajadora, en el marco del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, es que convocamos a participar a todas las compañeras, también a los compañeros, de ver cómo afecta esta reforma de la seguridad social a las mujeres en particular, ¿verdad? Bueno, justamente, digamos, ya hay estudios que se han hecho que en la actualidad que hablan, ¿no?, del doble trabajo, del tema de digamos, de alguna forma del sometimiento, digamos, de la mujer en el área laboral, ¿no? Digo, por ejemplo, cómo hay una diferencia en cuanto a los ingresos trabajando los mismos, el mismo horario y el mismo trabajo, digamos, en cuanto a los hombres. Y bueno, y eso de alguna forma cómo también termina repercutiendo en el caso de la maternidad también, ¿no? Digamos, porque el tema de la reforma de seguridad social no solamente afectaría en cuanto a elevar la edad jubilatoria, en cuanto a la rebaja de las jubilaciones, sino también a las distintas prestaciones que, bueno, las mujeres de alguna forma nos vemos beneficiadas en el momento de ser madres, la licencia maternal, ¿no? El tema del medio horario cuando estamos en periodo de lactancia, bueno, justamente todos estos temas los vamos a tratar hoy con Marita, así que bueno, es muy importante la presencia de todos y sobre todo, bueno, de todas las mujeres trabajadoras, porque bueno, de estar empapadas en este tema y de ser protagonistas también de este tema, porque van a ser una de las principales perjudicadas si esta reforma se lleva a cabo. Lorena, la propia enumeración de los temas involucrados o que pueden verse afectados en estos cambios que el gobierno prepara, cuando ya terminó su trabajo la comisión de expertos, y bueno, el gobierno, como ya lo adelantó incluso el año pasado, está esperando, ¿no?, que pase un poco todo esto del tema del referéndum para acelerar el tema reforma de la seguridad social. Los temas que vos mencionabas hablan de la importancia de que eso esté presente también en la opinión pública, en el diálogo con la gente, con las trabajadoras. Además, en estos días, en torno al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, esto debería haber estado mucho más presente también, ¿no? Exactamente, Hernán. O sea, hoy en día, digamos, hay distintas luchas que están llevando adelante, distintas mujeres, jefas de hogar, ¿no? En el caso de, lo ponemos siempre presente, de las mujeres de Casa de Galicia, que sobre todo en el área de la salud, generalmente son la mayor parte de las trabajadoras son sí, mujeres, ¿no? Y bueno, y cómo las afecta todo esto. Ni que hablar que ahora ellas están llevando una lucha adelante por mantener su fuente de ingreso, ¿no? y bueno, todo lo que conlleva alrededor de eso, y pero también, digamos, no hay que perder el de vista que, bueno, este tipo de reformas que se pretenden llevar adelante por parte del gobierno y con el apoyo también de la oposición, es de alguna forma aplastante y sobre todo, digo, perjudica principalmente a la mujer. Entonces, digo, justamente en este 8 de marzo, que bueno, vemos el tema de que muchas veces se lo toma como una fiesta y no como lo que es el día en que uno, bueno, se reivindica a la mujer trabajadora, por el caso de, en este caso, digo, se toma este día por el tema de las obreras textiles que, bueno, uh-huh, que fueron quemadas por reclamar por mejores salarios, por mejores condiciones de empleo, y bueno, ni que hablar que tendría que haber estado bajo, digamos, en primera plana el tema de la reforma de la seguridad social, porque justamente lo es lo que mencionamos y es de cara a lo que va a esta actividad, ¿no? Para poder, digamos, estar empapada en eso, saber qué es lo que se viene, porque mucho se habla, pero realmente cuánto conocemos nosotras de cómo va a afectar. Por ejemplo, en el caso también otro rubro que es mayormente, donde hay mayormente trabajadoras mujeres, es el rubro de la enseñanza, ¿no? En el caso de las maestras. Bueno, esta reforma también viene de cara a quitar, digamos, los beneficios que tienen las maestras a la hora de jubilarse, ¿no? Que tienen, se computan más años que un trabajador común. Entonces, digamos, eso de alguna forma termina, digamos, perjudicando, ¿no? Si te elevan la edad a 65 años, o sea, uno no tiene la misma, digamos, solvencia, y, digamos, ni que hablar que el tema de la experiencia ayuda, pero digo, no me imagino a una maestra siguiendo trabajando a los 65 años con niños, no sé, en primaria, que uno tiene que tener determinada, me imagino, paciencia y, claro, y lucidez para poder seguir, ¿no? Entonces son varias cuestiones, porque por ejemplo, desde la oposición se plantea, bueno, no estamos a favor del aumento de edad al barrer, ¿no? Pero ¿qué estás queriendo decir? Indirectamente estás queriendo poner sobre la mesa que algunos sí y otros no. Nosotros no queremos, o sea, desde la Comisión de la Seguridad Social de la Costa, desde el MONDES, no queremos el aumento de edad jubilatoria para nadie. O sea, me parece que ya hoy en día la situación en la que estamos, que la mayoría de las mujeres, por ejemplo, digo, porque estamos hablando del tema de las mujeres, llegan a jubilarse en situaciones con muchos problemas de salud, ¿no? En el caso de las empleadas domésticas, con problemas de osteoporosis, artritis, por el contacto de productos químicos como, bueno, como el cloro, ¿no? Y todo cómo termina afectando en el organismo y que, bueno, realmente llegan a los 60 años destruidas físicamente, que no pueden gozar plenamente de un derecho humano fundamental, que es el tema de la posibilidad de jubilarse dignamente, ¿no? Poder tener los últimos años de su vida, disfrutar de la familia, los nietos, salir, vacacionar, bueno, todo eso se ve limitado porque llegan a duras penas a los 60 años. Digo, y además, Lorena, con sueldos bajísimos y jubilaciones más bajas aún también, ¿no? Exactamente. Hoy con 15.000 pesos, digo, ¿qué persona puede vivir con eso? Realmente, digo, estamos con los alquileres, que un alquiler mínimo así te ronda los 20.000, entonces digo que tenés que volver a la casa de tus hijos para, no sé, que te den un cuartito, y bueno, y es lo que está pasando hoy. O sea, las familias se van volviendo, digamos, a volver los abuelos con los hijos o los nietos con los abuelos porque no tienen trabajo. Entonces digo, estos temas hay que ponerlos sobre la mesa, y cuando se habla del tema del derecho de la mujer, hacer hincapié en el derecho de la mujer trabajadora a jubilarse dignamente, ¿no? Digo, o sea, porque realmente estamos en una sociedad que se nos culpa por vivir más años, que se nos culpa porque, bueno, el sistema es así y nosotras tenemos que pagar las exoneraciones fiscales que se les da a las multinacionales, y digamos, pero ¿dónde se ha visto que es estamos como en el mundo del revés, que nosotras tenemos que ser las que financiemos a UPM, por ejemplo, ¿no? Claro. Claro. Lorena, ¿y vos qué percepción tenés? ¿Hay conocimiento de la gente, en este caso también de las mujeres, por esta charla, de lo que va a pasar, de lo que está pasando? Mira, creo que en realidad lo que hay es, hay desconocimiento, ni que hablar, ¿no? Por eso digo, me parece que esta actividad de hoy es fundamental, la asistencia de las compañeras y fundamental, digo, para las que están en el interior del país, que sepan que se va a retransmitir vía Zoom. Bien. Que en el flyer que está detallado, digo, lo pueden solicitar la información después a la radio, llamar a la radio, pedir por mensaje que le pasen el enlace para poder participar. Las distintas comisiones de la costa y también en el monte se está, digamos, el flyer, que también ahí pueden fijarse que va a estar habilitado a partir de las 6:30 el Zoom para poder conectarse y poder presenciar la actividad, porque realmente decimos, o sea, estos datos son muy importantes, no solamente para conocimiento propio, sino también para poder llevar a su sindicato, a su asociación de, no sé, de la que pertenezca, a su grupo de vecinos, a su comisión barrial, por ejemplo, la gente que está participando de activamente también en el tema de la campaña del sí, también, digo, o sea, poder... llevar y decir, vos, ¿ustedes sabían esto? Claro. Digo, también de compartirlo con el resto de los militantes sociales, porque, digamos, esta batalla, el modelo es único y la batalla debería ser única, ¿no? O sea, donde todos los trabajadores estemos del mismo lado. Digo, en el caso de esta actividad puntual, es enfocada hacia la mujer, ¿cómo perjudica a la mujer? Pero digo, todos tenemos madre, tenemos hermanas, tenemos hijas, digamos, tenemos esposa. Entonces es importante participar y saber cómo afecta, porque de alguna forma termina afectando a lo que es la familia, ¿no? Digo, y si nosotros pretendemos como Estado, ¿no? También lo digo en forma global, preservar la familia uruguaya. digo, es vital contar con estos conocimientos para ver cómo nos termina afectando a nosotros y por qué la importancia de dar batalla a la reforma de la seguridad social. Lorena, ahora vamos a recordar en el cierre del contacto contigo los datos de la actividad de hoy, también del lugar. Pero queremos aprovechar, nos decía Ángeles que has estado participando en una convocatoria saliendo de este tema de seguridad social, pues vos estás en varios temas, sí, a nivel social de Canelones, sí. Sí. En una convocatoria que se está realizando ahora de reunión con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, por la situación en Neptunia, ¿no? Sí, exactamente. En realidad estoy acá acompañando a los vecinos. Ellos puntualmente, digamos, ya han tenido otras instancias de reuniones con el intendente Orsi. O sea, la anterior fue cancelada a último momento, cuando ya los vecinos estaban acá frente al municipio de Salinas. Y bueno, y esperemos que hoy se los reciba y puedan tener respuesta al tema que plantean, ¿no? Uh-huh. Los vecinos están, digamos, de alguna forma preocupados por el proyecto de terrazas de Neptunia que se pretende llevar a cabo aquí cerca de entre el Remanso y el Arroyo Pando, en el cual se lotean alrededor de 2.000 hectáreas. Uh-huh. Y en el cual, bueno, se dan en fideicomiso para que a distintas a empresas privadas, entre ellas Maxi Plus y Varela, para que puedan, digamos, venderla. El problema es que, bueno, son estos montes, más allá de que sean mayormente de pinos que se hayan plantado para fijar las dunas, que cumplen una función, digamos que tiene una importancia vital en la zona en cuanto a lo que es recargar de oxígeno. Digo, estamos plagados de rutas de contaminación sonora, visual, tenemos problemas de saneamiento del agua, y se están proyectando, digamos, vender una cantidad de padrones que va a albergar, o sea, arriba de 2.000 personas que se van a venir a vivir a la zona, cuando ya la zona está, digamos, comprometida del punto de vista del saneamiento, del punto de vista del acceso al agua potable, y se pretende, ya se está haciendo esto, o sea, sin un estudio previo de impacto ambiental. Entonces, esa es la preocupación de los vecinos, y que lo han manifestado, han hecho distintas instancias jurídicas, judiciales, para poder poner un pare a este proyecto, de poder ser partícipe ellos también, digamos, porque ellos plantean también la creación de una escuela alternativa allí, o sea, alternativa en el sentido de que sea sustentable, al estilo de Jauriberri, ¿no? Sí, sí. O sea, que sea con el apoyo de los vecinos, de los padres, de los niños. Y bueno, y a cambio de eso, bueno, se está queriendo llevar adelante una escuela con modalidad PPP, que es lo que el caballito de batalla de la administración Orsi y de también de lo que es hoy actualmente la enseñanza pública. O sea, se están construyendo las escuelas mediante esta modalidad sin tomar en cuenta que esto repercute no solamente desde el punto de vista económico, porque al Estado le termina saliendo alrededor de 6 veces más que si lo hiciera con sus propios recursos, ¿no? Recordemos que tenemos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Vialidad, o sea, hay personal capacitado para poder hacer escuelas en este país que tienen experiencia, que tienen, o sea, que para eso también se les está pagando porque son trabajadores públicos, pero en vez de eso se le da esto a privados, que obviamente que el privado lo que busca es, como siempre decimos, mayores resultados al menor costo posible. Entonces, evidentemente, que va a terminar repercutiendo a la larga. Ya hemos tenido evidencias de casos que se han hecho escuelas que han modificado techos y cosas que no eran en esa escuela, eran en otro, o que han quedado con problemas de edilicios. Entonces digo, porque realmente el privado actúa como privado, buscando el beneficio más rápido al menor costo posible. En cambio, cuando es una empresa pública, o sea, que tiende a hacer su trabajo y tiene también profesionales de primer nivel, y el interés principal es dejar una escuela que, bueno, se pueda mantener en pie por cientos de años, que puedan concurrir la mayor cantidad de niños y no tener que después seguir pagando año a año como se hace en este caso de las PPP, ¿verdad? Bueno, Lorena, reiteramos que esta tardecita, a las 18:30, entonces es la charla organizada por AMUL sobre justamente el tema de cómo afecta a la mujer la reforma de la seguridad social. Exactamente. Bien, va a exponer Marita Rodríguez, integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y la gente, bueno, también la va a poder seguir a través de Zoom, ¿es así? Exactamente, y no se olviden que vamos a tener también a una cantante de primer nivel, que es Marielena Melo. O sea, es imperdible la actividad y creo que realmente muy enriquecedora, no solamente para las trabajadoras, ya digo, o sea, es abierta para que todos puedan participar, pero justamente es enfocada hacia, como tú bien decías, Marcelo, cómo afecta la reforma de la seguridad social a las mujeres, a la mujer trabajadora sobre todo. Así que, bueno, los esperamos hoy en Convención 1165 a partir de las 6 de la tarde. Y si no, soliciten acá en Radio Centenario el enlace para poder participar mediante Zoom desde el interior del país. Gracias, Lorena. Que pases bien. A ustedes, que pasen bien.